Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos nuestros auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, ya cuenta regresiva para el 18. Estoy como siempre en compañía del equipo del rock, estoy con el doctor de los discos, mi querido amigo Seba. ¿Cómo estás, Sebito? Hola, buenas noches a todos, bien, ¿cómo están todos? Extraordinariamente esta semana estoy con también el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. ¿Qué tal, cómo estamos? Espectacular. Estamos como siempre ahí con la colaboración de Connie de los Miles Reporteros de La Pintana, que nos va a tener unos datitos más rato. ¿Cómo está, Connie? Muy bien, sí. Oye, vamos a enviar saludos a nuestra querida Karen, que hoy tuvo que quedarse en casita para cuidar a Santiago, que estaba enfermito. Así que un besito para ti, Karen. Ojalá que el Santi se recupere pronto. Estamos en espera de que llegue nuestro pastor del rock, Sergio Pirincho Arancibia. Y para el día de hoy, chiquillos, tenemos unos grandes invitados. Tenemos a la agrupación Crio Rock, que nos va a estar contando parte de lo que el proyecto que ellos tienen. Tienen un evento también bastante bueno para difundir. Vamos a también saludar, como siempre, a Bar 38, el mejor bar rock de la zona sur, con Chaitoro 685. Todos los que quieran ahí pegarse un buen carrete rockero, tranquilos, vayan a Bar 38. Tenemos también... Hoy estamos transmitiendo también en directo desde radiosanrafael.cl, así es que pasen el dato, muchachos, está publicado el link en redes sociales. Es sumamente fácil, descargan la aplicación, le dan play y estamos sonando. También estamos bajo nuestra página www.rockinotalquera. Sí. Estamos entonces listos, curso en la materia. Preséntense, por favor, muchachos de Crio Rock, un aplauso para ellos. ¡Bravo, bravo! Por favor, mi querida Pauli, preséntese, cuéntenos. Hola, buenas noches, Paulina por acá, una de las integrantes de esta pequeña agrupación que somos Crio Rock. Mi estimado, hola, buenas noches, yo soy el Chino, otro de los integrantes, no sé si el segundo o el tercero, pero otro colaborador que estamos tratando de llevar adelante esta obra que se llama Crio Rock, y esperando que todo resulte bien. Hola, buenas noches, yo soy Jano. Siempre al último va a lo mejor. No, también creo ser un mosquetero más de esta pequeña pero gran obra que impulsamos hace poquito, pero ahí ya les vamos a ir contando de qué se trata esto. Mira, me gustaría un poco que nos partieran contando cómo nace la inquietud y en qué consiste más o menos el objetivo de Crio Rock. Cito Pauli. Ya. Yeah. Una idea de que nació de esta cabecita. Entonces eres como dejar un legado, en realidad. Dejar un legado de música para los niños. Para nuestros niños, que son los que vienen, porque nosotros ya igual estamos en una parte crecidita. Yo creo que uno siempre es niño, sí, en el interior, ¿no? Sí, pero yo creo que la primera parte de la infancia, los primeros 30 años de la infancia son la mejor, de ahí viene la adolescencia. Sí. Los primeros 40, está bueno. Más de 40. Bueno. Pero no, ahí hablando con los chiquillos, con Jano, Chino, y lo tomamos como eso, como queremos dejar algo bonito, algo bien hecho, sin dependencia, sin depender de nadie, de... Hablamos de temas municipales, no depende de donaciones en dinero, nada. Todo esto está hecho... Autogestión. Autogestión, amigos. Ahora, está enfocado, explícanos un poco, a trabajar con niños, por lo que claro, estamos entendiendo. Cuéntanos un poco cómo se desglosa eso, en qué consiste, cuál es la idea central del programa, para que la gente también que está escuchando se interese y se informe y pueda también colaborar con ustedes. Bueno, mire, esto está pensado. La idea es que tú ves a un niño que está en la calle y de repente está aburrido, y si no tiene los medios para entretenerse digitalmente o cibernéticamente, como hoy en día se divierten todos los niños, ya los niños ya no se entretienen mucho jugando, haciendo cosas en la calle. Nosotros queremos tratar de apuntar a esos niños que realmente tienen alguna inquietud y que nosotros queremos direccionar esa inquietud hacia la música. ¿Y cuál es el asunto? Nosotros queremos que se inscriba cualquier niño, no que tenga la posibilidad de estudiar solo el que tenga el instrumento en su casa, que sus papás le pudieron comprar, su amplificador o su guitarra. La idea es que cualquier niño que quiera aprender, por eso es autogestión y hemos recibido hartas donaciones y esperamos seguir recibiendo más. La idea es, o sea, tú quieres aprender, ven con nosotros y acá tenemos un instrumento. No, acá no te va a faltar, nosotros te lo pasamos y te enseñamos y... Cosa que no tengan, perfecto. Claro, cosa que el niño no tenga, entre comillas, excusa para no ir. Y apuntando, obviamente, a los que tienen menos recursos, a los que... Claro. Y esto, y sin costo, sin... Nada, nada. Quiero una pregunta. ¿De dónde salió el nombre de la banda? No, es agrupación, no es banda. ¿Agrupación? Sí, agrupación. ¿De dónde salió el nombre de la agrupación? El nombre de la agrupación, bueno, fue idea mía. Fue idea mía por presión de Pauli, pero no, fue un caldo de cabeza que tomé y al final salió esto de crío, como de criar, de tomar al niño de pequeño, entregarle el instrumento y guiarlo por este camino que es el que nos gusta a nosotros, que es el rock. Muy contextualizada la pregunta, con tantas gracias. Oye, tenemos un par de pedidos musicales, les parece que vamos al primer temita del programa. Y luego seguimos desglosando esta historia con Crío Rock. Este pedido es de Carolina, si no me equivoco, un tema de Guns N' Roses. De Carola, claro. Vamos con el tema, ¿cuál sería el tema? Vamos a ir con un tema de Civil War. Civil War, entonces con Guns N' Roses. Vamos con la música, a la vuelta seguimos en este Entre Amigos, un rock y nostalgia. What we've got here is... failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like him any more. Your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding, look at the fear we're feeding. Lives we're leading the way we've always done before. Forever, and in my first memories, they shot Kennedy. About war anyway. One, two, three, four. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasó era el primer pedido de esta semana a manos de Carola con Guns N' Roses, Civil War. Estamos con los comentarios de redes sociales. Rocío nos dice, me encanta ese tema, saludo para ti también, Rocío. Luego viene tu pedido. Sí. ¿Algún tipo de comentario? ¿Redes sociales también le llevo un comentario por ahí? Sí, nos están escuchando en la casita. Bien, saludos entonces para la casita. Saludos a mis niños, a mis y los amigos de Crio Rock también. Sí, a las bandas, a mis niños de las bandas, a todos mis niños de las bandas que están escuchando. Oye, que se porten bien. Que se porten bien. Que se porten bien. Que se porten bien. Nos estaban contando un poco entonces, el objetivo era trabajar con niños de escasos recursos. O sea, con niños en general. Con niños en general, claro. Sí, pero la base es apuntar a que no sea impedimento el claro. hecho de que no solo recibimos niños que vengan con su instrumento. Si no tiene instrumento, no entra aquí. Que vengan. Es como la idea de la donación. Que si no han donado bajo, no han donado batería, no hemos donado eso me gustaría que nos relataran un poco ahora. O sea, este proyecto funciona en el contexto de también recibir donaciones, aportes de bandas, por lo que estuve leyendo en su reseña de Facebook. Cuéntanos un poco cómo se genera esa, cómo se gesta esa... Nosotros lo solamente pedimos, explicamos la idea, esto es lo que queremos hacer. Crio Rock, queremos enseñar música a los niños y empezamos a pedir, nosotros pedimos. Nosotros no queremos... En pedir no hay engaño, dice sí, el proyecto. Sí, entonces, pedimos. Se presentó la idea a la gente que conocíamos. Y se empezó a correr la voz, a todos les pareció interesante el proyecto y empezaron de a poquito. Hoy te dono esto, tómate una guitarra y así. Músicos y gente común y corriente, de toda índole. No han donado instrumentos. Cosas maravillosas. No han donado cosas maravillosas. Ahora, este proyecto aún no empieza a correr. No. Tiene una fecha de inicio. El 6 de octubre, el domingo 6 de octubre en Clanciño. Su majestad la copia. Clanciño solo nos facilitó el lugar para hacer las clases. Ya. Los días domingos de 4 a 6. ¿Esto dónde era, perdón? En Toconal Gres 0231. Eso es comuna detrás de Puente Alto. Comuna detrás de la María Magdalena. Ahora, si la persona no es de Puente Alto. Pues, Bienvenido igual. Todos los niños son bienvenidos. Lo posteamos una vez en el... Ya. En Crio Rock, todos los niños bienvenidos, no hay límite, o sea, igual límite de edad, pero hay niños que igual... Eso es la puerta abierta. Por ejemplo, estamos enfocando desde los 6 hasta los 15. Ah, pero perfecto. Si hubiese un lolito casado 15 que tiene muchas ganas... También, sí. O sea, el compromiso es que vayan con responsabilidad. Sí, que vayan con un adulto. Y que vayan con un adulto. Eso es importante que vayan con adulto. Porque le dejamos bien claro que no somos como un tipo de guardería, que el papá vaya allá y te dejo al niño de 4 a 6 y me voy. Aparte se tienen que involucrar también. Claro, es que ese es un punto importante en la involucración. Sí. ¿Y hasta qué edad es como con adulto? Y yo, cuando tenía ahí, iba a clase de guitarra, pero iba a Es que depende el niño también, pues el niño que... Mira, si nosotros nos ponemos un poquito quisquillosos, por decirlo así, yo tengo hijos. Claro. Para mí sería extraño para mí dejar a mi hijo en algún lugar donde yo ni siquiera sé... si alguien lo va a acompañar al baño o no, por ejemplo, si es muy chico. Claro. Yo no podría dejar a mi hijo solo sabiendo que alguien lo tiene que acompañar al baño, si es que no soy yo. Claro, si es que no es mi... 11, 12 años, 12. Sí, más o menos, como entre los 10 y los 12 años sería como el... ¿Y van a crear grupos de trabajo? ¿Depende del avance, la edad o...? Mira, se supone que se le va a enseñar como a todos por parejo, pero dentro del trayecto obviamente que van a haber, vamos a tener que formar algún grupo. Bueno, quiere siendo la diferencia de la selección. Yo creo que vamos a aprender en la marcha. Medio avanzado. Y aparte que tenemos distintos instrumentos. Vamos a pegar muchos porrazos con empezar porque no tenemos idea, entonces lo estamos haciendo así con todas las ganas del mundo. De hecho, o sea, la mayor satisfacción, aparte de la donación de los instrumentos, es como los mismos músicos amigos de nosotros se han involucrado ellos ofreciéndonos hacer las clases. Ni siquiera hemos tenido que decir, cabros, ¿nos quieren ayudar? No, ellos solos se acercan. Tenemos como ya muchos profes. Muchos profes. Sí, bueno. Hay harta barra. Hay harta, hay mucha gente, hay gente que no es músico, que nos ha apoyado, que nos ha preguntado por las redes y todo. O sea, está bonito, está bien. Sí. Hay una chica que ella sabe quién es, que yo creo que está escuchando, que no me recuerdo su nombre, y ella me dijo, pero yo llevo unos quequitos, ¿cachai? Para como bueno, la ONU. Entonces igual es como alto cariño. El papá de un niño también que es técnico eléctrico. Dijo, chiquillo, cualquier reparación que le pueda hacer en el lugar donde ustedes van a hacer la clase, yo voy gratis. Ah, extraordinario eso. Entonces igual es como el apoyo. Gratificarse sí, el apoyo. Sí. El apoyo. Yo no estamos tan locos en este mundo. De decir, parece que no. ¿Página web? No, tenemos solamente Facebook. Yo los puedo apoyar con una página. Esas donaciones son las que se agradecen, ¿viste? Y salen espontáneas, ¿viste? Qué rico, gracias. Igual estoy haciendo una página ahora de la radio, entonces aprovecho y... Ahí ya cacháis un poco. Muy gracias. Y puedo crearle algo ahí y le puedo ir mandando... Ideas. Qué bonito. Y nosotros y los niños te lo van a agradecer. Esa es una donación espontánea, ¿viste? Sí, nadie lo obligó, ¿viste? Sí, no, se acercó. Nadie tuvo con la pistola en la cabeza y con una página web. Es que yo partí así, pues yo partí bien la guitarra también. Y también a los 10 años partí tocando guitarra acústica. No siempre eran canciones que a lo mejor a mí me gustaban, pero me impulsaba el aprender. Pero sí, eso servía para ir aprendiendo. Claro. Entonces, igual conozco como la dinámica de que te importe y que te guste y de repente no tengáis como la herramienta, entonces es como súper importante. Para ahí a dónde vamos, ahí a dónde apuntamos. No, proporcionar la herramienta sí. Para que niño, y también, no sé, por mi parte, no sé si por parte de los chiquillos, alcanzar a los niños un poco del reggaetón. Oye, sería un muy buen punto. Buena idea. Buena idea. Oye, vamos a hacer un paréntesis, vamos a pedir un redoble de tambor en el estudio. Hace ingreso a nuestro estudio, santificado con el poder de los riffs, Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock. Hola, compañeros, ¿cómo estamos? Acabamos de llegar de la pega nuevamente. Para el escándalo, ya llegáis, 2 semanas temprano, ya era mucho, sí, ya. Tercera semana temprano ya. ¿Cómo están? ¿Todo terremoto, bien? Todo bien, gracias a Dios, aquí estamos con los muchachos de Crio Rock. Así los veo. Muy bien. Así es que, no, contentos. Oye, ¿les parece que vayamos al segundo temita, chiquillos? Perfecto. Y vamos desglosando la historia de Crio Rock. Este es pedido de mi querida amiga Rocío, es de Scorpions. Vamos con la música, entonces. No one like you. Perfecto, vamos con la música. Mamá. Just imagine, come through this night. Ya, chicos, estamos de regreso acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Scorpion, que nos visitará luego ya en, acá en, para variar con su gira. Por novena vez con su gira de despedida. No I Like You, Scorpions. Oye, ¿cuántas veces han despedido a los Scorpions? Puta, llegan como 10. Oye, ese era un tema que... un pedido de Rocío. Muy bien. Salud, sí. Manda saludos, Rocío, a todo el equipo. Sí. Becho, ya van a empezar. Ay, no sé yo, pero... entonces me sumo. Sean serios, sean serios. Disculpa, disculpa, me sumo. Becho. Ya, sale. Muy bien. Estamos. Llegó Virilla. Oye, ¿sabes qué? Claro. Se te olvidó el bañar agua. Te están llamando ahí. Voy a buscarlo. A ver, ¿qué se están llamando allá afuera? Se me olvidó el pecho. Ya, muy bien. Oye, a propósito, nos van a estar visitando grandes emblemas del rock. Junto con Scorpion va a estar también White Snake. Para que sí. Lo tengan ahí anotado. Oye, ¿puedo dar un ratito? Mañana aquí en la... en el gimnasio La Cristana van a estar los primos Grimal haciendo una clínica de voleibol playa para los niños, igual para que se motivan. Parte de deporte, voces, deporte, no es malo. Y buena onda, los chicos acaban de ganar una medalla de Panamericano y vinieron a La Cristana pudiendo ir a un montón de otras comunas. Así que bien, buena onda, es un deporte que... Hay que moverse. Se podría masificar más. Funciona en pareja y en general necesitáis arena, ¿sí? Básicamente eso. Ya. Oye, de redes sociales nos están llegando saludos para Ian Saf, ya que nos está escuchando. Saludos también para Eduardo Bueno, que también se acaba de sumar a la sintonía. Y nuestro querido DJ Fito nos está escuchando también. Nos está mandando, dice que sonamos súper bien, que la música está un poquito alta, pero sonamos bien. Oye, Felipe de la banda Danza de la Ira también nos mandó saludos a través de las redes sociales. Gracias, chiquillo, por el apoyo. Saludos a los muchachos. Saludos para Danza de la Ira, aguante el rock. Buenas. Oye, saludos para Adrián Maturana, para ¿también? La tía también que nos está comentando perfecto. En el Facebook. Ya. Saludos para Marcos Ramírez también, que también aquí está en sintonía. Fiel auditor, Marcos Ramírez. Fiel auditor, el cabrón. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a continuar entonces con lo que es la entrevista a estos muchachos de Crio Rock. Cuéntenos, chiquillos, para efectuar donaciones, para contactarlos, ¿dónde podemos ubicarlos? Redes sociales, teléfonos, WhatsApp, Instagram, todo. Bueno, todo contacto por el momento es a través de nuestra página de Facebook, que es Crio Rock. No se puede llamar Crio Rock porque el nombre ya está. Por el momento se llama Crio Rock. Nos buscan por Face y ahí nos envían un mensaje y nos hacen llegar su comentario, donación, crítica, lo que sea, pero siempre para que esto avance. Esa es la idea, que avance. Así pues. Oye, ustedes tienen un evento para recaudar fondos. Así coméntenos qué día es, dónde pueden ir. ¿Dónde se venden las entradas, etc? ¿De qué consiste el evento? Este va a ser un evento que es para dar, es como el puntapié inicial de todo. Es como la presentación oficial nuestra que tenemos. Va a ser el día 14 de septiembre. ¿Estáis medio con el pecho tomado? Sí. ¿Está con el pechito tomado ya? Sí, está con el pechito. Se me seca la garganta hasta ahora. Ah, mira, no, sí, ese es otro problema. Como una presentación en sociedad va a ser este evento, porque nosotros ya, se supone que Crio Rock ya empezó. ¿Ya? Pero empezó de forma virtual, donde claro. Nos dimos a conocer, claro. Empezamos a contactarnos con los amigos, con amigos que ellos se contactaron con nosotros para las donaciones, los ofrecimientos de todo lo que... profesores que se han sumado, o sea, músicos que quieren hacer clases, exacto. Se han ofrecido como profesores. Pero en sociedad todavía no estamos al aire. Así que la primera visita pública va a ser el 14 de septiembre. Muy bien. Desde las 18 horas en el Centro Cultural Clanciño, que está ubicado en Puente Alto. Tocornal Gres 0231. Muy bien. Esto está para la gente que ubica el sector de ahí de Puente Alto. Es como lo que le llaman el 10 de julio chico. Ya, la cuadra de los repuestos de la auto, por ahí, claro. Tú, una cuadra hacia la costa, se encuentra este centro cultural? O sea, está entre la cancha de la población Maipo y atrás de la iglesia María Magdalena. Claro. ¿Qué paradero, por ejemplo? Chuta, paradero, yo creo que sería como el 40, 41. Afuera había antiguamente en ese poste. ¿Tú cachai? Frente al rancho chileno. Frente al rancho chileno había un cartel que decía paradero 40. Ya. Yeah. Es después de la estación Plaza Puente Alto. Ya. Ya. Dos semáforos. Antes del Totum, más o menos. No, porque hay un Totum al fondo, ¿no? Sí, sí. Del Totum de Iseguirre, ¿tú avanzas cuántas? ¿Dos cuadras? Dos cuadras. Está todo el pasado el metro salinas. Antes del Totum. No, pasado el Totum, dos cuadras. Hacia el sur. Ya, ok. Tocornel Gres 231. 0231. Cuéntenos las bandas que van a estar ese día y en qué consiste. Aclaración importante. Esto no es un ciclo de tocatas, porque hemos recibido de repente preguntas. Y de repente ofertas, sí, ofertas de muy buen corazón, claro. Y sí, todo, de repente, yo también quiero ir a tocar, yo también quiero ir. Sí, porque no es un ciclo de tocatas, esto lo estamos haciendo en pro de. Tenemos que implementarnos de aquí al 6 para poder funcionar bien. Perfecto. Quizás perfecto. Más adelante vendrá otra, pero no lo tenemos claro todavía. Quizás pudimos haber elegido también otras bandas. Sí. Pero, con respeto, nos inclinamos por las bandas de las cuales recibimos donación. Ya, perfecto. Para ser bien franco. Y apoyo todo el rato. Apoyo para figurar, sino que fue un apoyo antes, desinteresado, donde ya ellos mismos llamaron y dijeron: toma. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Yo tengo esta baqueta, yo tengo esta guitarra, yo tengo. Y ellos llegaron solitos. Y el apoyo de ánimo también, la palabra de aliento, igual es como re importante. Sí, más allá de una donación física. Sí, pues todo aporte bienvenido. Mucho apoyo. Es necesario. Claro. Tenemos 5 bandas. Ya, cuéntenos. Todos los niños que van a participar. Tenemos Círculo Sagrado, tenemos aquí Chileno, Los Guatacas, Toy Face y Maldito Insecto. Los chicos del Maldito Insecto, ellos son de Ñuñoa. ¿Ya? Y ellos se han portado un 7 con nosotros. Nosotros ya hemos tenido acá en el programa a Chileno y a Círculo Sagrado. Círculo Sagrado, sí. El resto de las bandas, chicos, cordialmente invitados a que vengan al programa cuando quieran. Nos gusta. Oye, ¿esto va a tener un costo de 1.000 pesos? Sí. Sí. Van a tener también para el manji y para el huelguero, ¿sí? Para el mastique y para hacer. Corresponde. Para el mastique y para hacer. Oye, importante, acá nos están ayudando mucho. ¿Ya? Music Producciones, con una sala de ensayo y estudio. Perfecto. De Felipe de Pablo es la sala de ensayo, él lo está cooperando mucho. Perfecto. Y Salamandra, obvio, con Ángelo y Laverito. Aparte, Clanciño, y Círculo Sagrado, que los chicos han estado en todas con nosotros. Aplauso para ellos, entonces, muy bien. Mi banda regalona. Cuéntenos una cosa, ¿desde qué hora comienza esto? Esto va a comenzar el día sábado 14, como reitero, 14 de septiembre, desde las 18 horas en adelante. Perfecto. Perfecto. Ahí vamos a estar entonces haciendo un par de notitas ese día. Cordialmente invitado. Muy bien. Se le agradecería su presencia. No, bien. Sí, pues esa es la idea. Agradecido y gracias por haber venido al programa, chiquillos, a contarnos este lindo trabajo de Crio Rock. Vamos a ir entonces a revisar un par de temitas de las bandas que van a estar ese día, mi querido ingeniero de sonido. ¿Estamos listos? Vamos con un Círculo Sagrado. Perfecto. Un poquito. Mañana los chicos de Círculo se presentan al final del concurso en el Club Musical 814. Muy bien. Para quienes quieran acompañar, hay un aporte voluntario de 1.000 pesos en la entrada. Van a ver 5 bandas y están representando a Puente Alto. Y el año pasado ganó a Chileno, ahora Círculo con todo. Sí, vamos con ahí, todo el éxito a Círculo Sagrado. Así es que vamos entonces con la música. Démosle entonces, DJ. Círculo Sagrado con Lo Huasca. Yeah. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era, primero, lo huasca con los chicos de Círculo Sagrado. Y después tuvimos a la banda Toy Face con Karadima. Buenísimos los temas. Oye, muy buen tema de, sí, de Toy Face. Me gustó el estilo. Buenísimo, Toy Face. Sí, bueno. Oye, vamos a recordar que nos escuchas a través de todo Chile en la aplicación Radio San Rafael FM Chile. Si no la tienes, descárgala desde Google Play, ya en tu celular, en todo Chile y el mundo. Radio San Rafael desde la séptima región del Maule. Así es que Radio San Rafael nos está muy transmitiendo bien, ahora en vivo y en directo. Saludos para nuestro querido Fito, sí, y para Pato Pacheco también de Radio San Rafael. Agradecimiento a ellos por acompañarnos acá en este camino. Oye, volvemos entonces con Crío Rock. Chiquillo, verdad, como les decía, muy buenas bandas las que van a estar ese día. Esperamos que esté un lleno total en Rocking Crío el día 14 de septiembre. Entonces, Tocornal, Gres 0231. Ya agradecemos la colaboración de Music Producciones, Sala de Ensayo y Estudio. Ya, y a todas las bandas, evidentemente, que están apoyando esto. Y evidentemente, vamos a estar ahí acompañándolos ese día 14. Oye, vamos a recordar también que Bar 38, Concha y Toro 685, nos está acompañando también el mejor bar rock de la zona sur. Las mejores chelas artesanales, compadre, sí, por un muy buen precio. Oye, vamos a recordar también... Es para quedar volteado para atrás, no es malo. Oye, vamos a recordar que el próximo día, sábado 31, vamos a estar en Bar Cuento Corto, transmitiendo en directo la despedida de... En vivo y en diferido. En vivo y en diferido, como dice la Coni. La despedida de Surfing Caramba antes de su gira a Europa. Así es que vamos a estar ahí a partir de las 22 horas en Bar Cuento Corto. ¿Ustedes van a estar allá? ¿Cómo? Nosotros vamos a estar. Sería nuestra segunda experiencia. Yo voy a estar en el bosque. ¿Verdad? Oye, sí, tenemos tocata. Sí, en el bosque. Avisemos al tiro. Vamos a pasar al tiro el aviso. Esto pasemos es en, al tiro el dato. La dirección es Juan Solar Parra, número 1228, la comuna del bosque. Se presentan las bandas Binarium, que hacen rock metal progresivo. La banda Catapulta, que es un tributo a Tierra Santa, y la banda Ciclón. ¡Bravo por Ciclón! ¡Un aplauso a Ciclón, banda pintanina, banda tributo Toñito, a la Renga! Saludo a mi compadre Toño ahí con la banda... ¿Toñito? Sí, Toño, Toño está con Ciclón ahí. Esto es sábado 31 a partir de las 20 horas, ya. Oye, la entrada es liberada. Entrada liberada. Qué mejor, pues, compadre. Vayan nomás. Así es que, claro. Y el resto del clan vamos a estar allá en Bar Cuento Corto con la despedida de Surfing Caramba para su gira de Europa. Muy bien, compadre. ¿Qué se nos viene ahora? Oye, vamos a reiterar el saludo para Karen, que está cuidando a Santi, que está enfermito. Así es que, Karen, todo el aguante para ti. Estamos. Vamos a recordar, claro, lo está escuchando. Claro, vamos a recordar el día 31, Bar Cuento Corto está ubicado en República 389. Ya va a estar la banda Surfing Caramba, evidentemente, con La Fiesta del Diablo, Bati and the Hillcat, y Los Diablos Suicidas. Diablos Suicidas, gracias. Ellos vienen de Valpo, los Diablos Suicidas. Muy bien. Así que, y Bati and the Hillcat, como siempre, acompañando ahí Surfing Caramba. Harto rockabilly, así, bien. A mí me gusta la tocata. Todos con su jopo, bien. Exactamente. Con su jopo bien peinado. Oye, ¿les parece que vayamos a otro temita más que nos va a, de los que van a estar el 14 de septiembre ahí en Rocking Crío? Rocking Crío. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con el tema Busca tu camino de la banda Maldito Insecto. Maldito Insecto. Maldito Insecto. Entonces vamos con Maldito Insecto y Busca tu camino. Thank you. Ya, chicos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era una de las bandas que va a estar acá en Crío Rock. Crío, Rocking Crío. Rocking Crío. Exactamente, que se llama Maldito Insecto, con el tema Busca Tu Camino. Vale. Ahora le damos el paso a nuestra querida Connie, que nos va a reseñar un poco lo que es la actividad de este fin de semana ahí en el teatro. Espérame, estoy buscando los flyers. Oye, vamos a aprovechar de saludar a Richard Fuenzaría a través de las redes sociales. Saludos, cabros. Gracias por el apoyo. Saludarte, como siempre, también a los socios colaboradores, a Claudio, a Felipe, a Marcos, a Andrea, a Richard, a todos los que nos apoyan semana a semana. ¿Estamos listos, Connie? Sí, ahora sí. Ya veré. Ya, bueno, primero, el 23 de agosto en el Teatro Municipal de La Pintana hay un taller teatro adulto que presenta Intimidación. Ya, eso fue el día de hoy. Sí, ya. El día hoy. Síganos con la información. No sale fecha tampoco ahora, pero es una obra, se llama Alicia, ¿estás preparado para el futuro que construyes? Después viene Así Soy, Descubriendo la Imaginación, es un musical. Aquí en el Teatro Municipal de La Pintana es el 24 de agosto a las 17 horas. Y hoy, a las 19.30 horas, hubo un taller, si es que no me equivoco, sí, un taller de teatro que se llama Los Amigos Mágicos de Anselmo, que fue hoy, viernes. Y para el día 25 de agosto, a las 15 horas, en la Plaza de Armas de aquí de La Pintana, está la Fiesta de la Niñez. Es una presentación Shrek el musical. Va a haber juegos inflables, Zumba Kids, Pintacaritas y muchas sorpresas más. Cualquier información entonces tienen que buscarla en la página del Teatro Municipal de La Pintana. Muy bien, Connie, muchas gracias entonces. Eso fueron las informaciones. Que sería www.pintana.cl. Muy bien, entonces, todo informado sobre las actividades del teatro para este fin de semana, donde iba a estar con los mini reporteros, que día el sábado, ¿no? Si es que no me equivoco, no, el domingo. El sábado. El sábado, sí, el sábado. Vaya a estar el sábado y el domingo no vaya a venir. Sábado los mini reporteros. Mira, el tiro que no tiene conmigo. Ya, seguimos con la música, entonces, otra de las bandas que nos acompaña en... El evento. Rocking Crío. Rocking Crío. Así es. Ya. ¿Cuál sería el término del lío? Vamos con Ají Chileno. Vamos con Ají Chileno, entonces. Los que estuvieron... Ganadores del talento crudo del año pasado en Puente Alto. Sí. Vamos, entonces. Yo soy. Caminantes, medio dormido temprano en la mañana. Camino hacia la pega, durmiendo en la ventana. Es una cama, con falta de calor, explotación, acción. Y pierde su pasión. De sus familias, hijos, hey, amor de esposa. Ya no tiene tiempo para hurtarle una rosa. Cosa rara que siempre el hombre pobre tiene que luchar. Mamá que grite fuerte, nadie lo puede escuchar. Cosa rara que siempre el hombre pobre tiene que luchar. Mamá que grite fuerte, nadie lo puede escuchar. Soportando la cara de los automovilistas. Viendo en la TV cómo sonríen los artistas. Se pregunta por qué le tocó esa vida a él. Si siempre fue un para decir que tu barrio es hoy de la marginación. ¿Quién tiene la fuerza para decir yo quiero revolución, una sola canción? Es el telonero de mis actuaciones. Vivo en la calle despertando gente con intervenciones. Mis ilusiones, intenciones revolucionarias. Debemos despejar el área que está llena de problemáticas. Me pregunta por las temáticas. Mi táctica es la práctica con técnicas artísticas de lírica, retórica. metódicas y constructivas críticas. Organización sin ficción. Yo. ¿Quién tiene la fuerza para decir que tu barrio es hoy de la marginación? ¿Quién tiene la fuerza para decir lo que era revolución? Una sola canción. Si yo te digo somos, tú me dices Pobla. Somos, Pobla. Somos, Pobla. Si yo te digo somos, tú me dices Pobla. Somos, Pobla. Somos, Pobla. Si yo te digo aquí, tú diste chileno, bají. Aquí, chileno. Entonces aquí chileno, mi guacho. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo pensamiento. Estamos atrapados en el tiempo, esta es la voz de todo el silencio. Estamos atrapados en el tiempo, esclavos de todo pensamiento. Estamos atrapados en el tiempo, esta es la voz de todo el silencio. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos recién la banda puentealtina Ají Chileno con el tema del Barrio Soy en esta reedición del evento Rocking Crio de nuestros amigos Crio Rock, que siguen aquí en el estudio. Oye, vamos a aprovechar de saludar a la gente que está en redes sociales, a Big Z Manrique, nuestro compadre Z. Saludos, compadre. Ignacio Zeta. Estefano, Lenca Carolina, evidentemente Richard Fuenzalía, Rocío y Marcos Ramírez. Vamos también a mandar saludos a Rosy, que también nos saluda desde WhatsApp. Más 569-3281-2897 es el teléfono del programa. Reitero, más 569-3281-2897 para los que quieran mandar saludos, pedidos musicales. rockynostalgia@gmail.com, las bandas que quieran agendar entrevista, rockynostalgia@gmail.com, y mandar material. Y nuestro grupo de Facebook, evidentemente, Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro fanpage, nuestro Instagram, rock.inostalgia es nuestro Instagram. Así es que todas nuestras redes sociales ahí al servicio del oyente. ¿Con qué nos teníamos que ir ahora, muchachos? Vamos a revisar otra de las bandas que va a estar en este evento. Vamos a revisar a los Guatacas. Vamos con Guataca, entonces. Con el tema Envidia de Escasos Recursos. Y aunque sean 10 minutos, me los van a descontar. Y tú, Estamos de vuelta aquí en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que escuchamos recién era Guataca. Envidia de escasos recursos. Envidia de escasos recursos. Harto punk rock. Guataca. Oye, eso era un poco desglosar las bandas que iban a estar en... 14 de septiembre. Mira, vamos a volver a reiterar lo que va a ser el Rock in Crio, presentando a las bandas que ya estuvimos escuchando un poquito, que era Círculo Sagrado, Ají Chileno, Guatacas, Toy Face y Maldito Insecto. El valor de este evento son una luquita, muy súper accesible totalmente. Esto va a ser en Tocornal Gres 0231. ¿Ya? Esto, que no se le olvide, comienza como a las 18 horas, 18 de la tarde. 18 horas, sí. Esto es el 14 de septiembre, para que asistan todos y apoyen a esta gran agrupación que nos hace falta, gente como ustedes, chiquillos. Gracias. Reiteren, por favor, los contactos donde la gente se puede comunicar con ustedes, inscripciones, donaciones, etc. Todo a través de Face. En este momento tenemos puro Facebook. La página se llama Crio Rock. Pueden hablar con Messenger ahí las personas. Ya. Los niños que se quieran inscribir, lo mismo. Reiterar el rango de edades. 6 hasta 15, pero igual 15 se puede. Acompañados de un adulto. Claro. Los niños de 10 años para abajo, acompañados de un adulto. Ya. Sí, es importante decir que esta tocata se va a hacer en profundos para implementarnos. Para la agrupación. Sí, porque necesitamos empezar bien con los niños, les queremos dar lo mejor y tenemos excelentes profes. O sea, nosotros nos estamos pidiendo donaciones en plata. En dinero, no queremos donaciones en dinero. Lo que tengamos que autogestionar nosotros va a ser así, cosas como esto, como una tocata ahora, en algún momento iremos a hacer otra cosa, no sé. O sea, alguien en vez de donar lucas puede comprar un instrumento y llevarle el instrumento. Un cuero de cuerda. Nosotros no recibimos dinero. No reciben dinero. No recibimos dinero. O sea, y recalcamos aparte porque, bueno, y gracias a eso hemos ganado la credibilidad de toda la gente que nos ha donado, todo lo que nos ha donado hasta el momento. Claro, hay algo más tangible en donar. Porque parece que han sentido como que realmente es algo que se está haciendo para algo y no como en beneficio propio. Beneficio. Exacto. Eso se agradece, chiquillo, y se les valora. Oye, invitar a la gente también que si tiene una guitarra por ahí que no ya no... Una guitarra en desuso. Ya no la quiere vender. Exacto, un teclado. Tenemos, por ejemplo, la guitarra, la típica guitarra de palo. Qué bueno. Y de repente está un poquito rota, no importa, nosotros la reparamos, le hacemos alguna película, la pegamos por aquí, por allá, y lo importante es que con cariño se arreglan las cosas. Y sí, cualquier cosa que la gente nos pueda donar, ya sea, no sé, algún asiento para los niños, no sé, libretas para que los niños tomen apuntes, cualquier cosa, siempre va a ser bien recibida, bueno, y siempre también los instrumentos. Cuadernos, también lápices. Sí, sí, todo lo que sea... Cuadernos de música, tablatura... En pro de enseñar... Pauta. Eso, cuadernos de pauta. Pauta musical. Muy bien, Juan. Oye, antes de empezar a despedirnos, vamos a ir con una bandita que nos trae nuestro querido... Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Oye, sí, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando gusten. Estamos para servir a la comunidad del rock. Crio Rock y los niños se lo agradecen. Igualmente, la comunidad Entre Amigos Rock y Nostalgia está para servirle a ustedes, chiquillos, cualquier cosa que tengan, datitos. Y también lo mismo para las bandas que estén en sintonía. Nuestros amigos de Danza de la Ira, de Tierra Gris, Círculo Sagrado, todos los que han participado en el programa también, si tienen algún tipo de información que enviar, o disco, o algo que mostrar, están las puertas abiertas del programa, chiquillos, como siempre. Premio para los auditores. También hay premio para los auditores. Oye, Yanquito, saludos. Oye, saludos para nuestro Yanquito Toti, que estuvimos hablando el otro día con él. Un abrazo, en cualquier momento se pega otra vuelta por el programa. Vamos a recordar el WhatsApp para los pedidos musicales, más 569-3281-2897. Oye, tengo un aviso. Antes de que se me olvide. Avise entonces, pues. Un aviso publicitario. Un aviso publicitario. Un aviso de utilidad pública. Banda. Pan Rock necesita vocalista. ¿Ya? Se lo voy a mencionar de inmediato. Acá está. Nombre de la banda se llama Dirty Black. ¿Ya? Poncho Pan Rock. El fono es el más 569-76-87-94-56. ¿Ya? A nombre de Víctor, guitarra de la banda. Ellos tienen ya cuatro temas. Es un proyecto Pan Rock, como les decía, entonces, se pueden comunicar también al correo dirtyblackponcho@gmail.com. Esto también se va a compartir en las redes sociales para que lo puedan ver de mejor forma. Entonces, reiteramos, banda Dirty Black necesita vocalista, estilo es Poncho Pan Rock, ya, fono más 569-76-87-94-53, ya. Pasado entonces el aviso, nos empezamos a despedir, chiquillo. Así es. Estaríamos ya cerrando la sesión de hoy. Agradecido, mi querido Pastor del Rock, mi querida Constanza. Reiteramos que toda la información del Teatro La Pintana la buscan en el Facebook del teatro o en teatro de lapintana.cl, en la página también de la municipalidad, lapintana.cl. ¿Algún tipo de saludo para alguien? ¿Por ese lado del control? No, por el momento no. Por el momento no. No hay nadie que se lo merezca. Pero vamos con algo que tenía preparado Seba entonces. Oye, tenemos, sí, nos vamos con el aporte musical de nuestro Cedita. Ya, pues. Oye, antes sí, le mando saludos a los chicos de Endymion, una banda de un metal que son de Conce. Un abrazo para los chicos. Sí, la banda que les quería presentar se llama La Bestia de Yehuvadán. Ellos son, trabajan acá en Santiago, están ya sentados, ellos venían del sur, cerca de Chillán, de Urnes, y ya están rodando desde el 2010 más o menos. Están sacando su segundo LP y lo lanzaron de forma gratuita en una plataforma que se llama Bandcamp. Así que el que le guste la banda puede ir a Bandcamp, descarga el disco gratis, pero también podrían ahí poner unas luquitas si es que les interesa, aportan, claro, y aportan con la banda. Y están en Spotify también y en YouTube. Ellos hacen post-metal y es súper interesante el sonido. De hecho, me gustaron harto. Así que, para compartir con todos. Acá ellos están con una colaboración de una en voz de un vocalista inglés. Se llama Oliver Melville y él es de Aerosol Jesus, que es una banda también de post-metal. Así que no, es una banda súper consolidada, más a nivel internacional que nacional. Han hecho giras también y estuvieron en Estados Unidos en un festival importante de post-metal. Extraordinario, sí, entonces. Bueno, muchachos, gracias por la sintonía. Gracias, gracias. Querido Rock. Gracias. Aplausos para ustedes. Nos encontramos entonces, como siempre, la próxima semana de 21 a 30 en adelante. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah. You think that by saying I'm sorry, all the past can be corrected? Rick, you go. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. We'll be right back.